ella me vio ese día en que nací. Ni la suerte que a mí me tocó ni lo quiero saber. Solo sé que te llevo en el alma y el pueblo también. Ya sabrán que no soy tan perfecto, pero humilde al fin. Y ante todos ustedes confieso que quiero vivir. Ven conmigo, soñadora, ven conmigo, soñadora. Que si aquí en esta noche no hay luna, mi luna eres tú. Te prometo olvidar cuando esté junto a mí los recuerdos de aquella de mi juventud. Mis canciones sentidas que no hablan de ti. Soy un loco perdido por tu corazón, un romántico en noches de enamorador. Esa es la realidad que me toca vivir. Ven y volemos a otro mundo y de donde quiera. Dime nada más, quiero que seas tú mi felicidad, mi felicidad. Quiero que seas tú. Quiero dejar esos caminos de viejas heridas. Quisiera olvidar las penas de amor, esta soledad que me va a matar, esta soledad que me va a matar. Te quiero mucho, te digo, pero es muy rara la vida que va y viene. Olvidos, no sé si pronto me olvidas. Te quiero mucho, te digo, no sé si pronto me olvidas. Soñador, fui cantor bajo un sol de acordeones y amigos de ayer. Y ella estaba soñando una tarde y la vi por ahí. Cuántas cosas no quise decirle, no pude y callé. Y en el alma guardaba un secreto, me enamoré al fin. Ven conmigo, soñadora, ven conmigo, soñadora. Que si aquí en esta noche no hay luna, mi luna eres tú. Y aunque traten de hallar el olvido en los dos, sé que tengo en tu alma guardado un lugar. Y aunque huele muy lejos, aquí vuelvo yo. Aunque sea tan humano y cometa un error, tú sabrás comprenderme y me perdonarás. Creo que ya no hay remedio, lo nuestro es amor. Ven y volemos a otro mundo, yo iré donde quiera. Dime nada más, quiero que seas tú mi felicidad, mi felicidad. Quiero que seas tú. Quiero dejar esos caminos de viejas heridas. Quisiera olvidar las penas de amor y esta soledad que me va a matar, que me va a matar esta soledad. Te quiero mucho, te digo, pero